Entonces, como yo no me parezco a nadie, vamos a desempolvar. Para los metales, que hace mucho tiempo que no tocan este número, vamos a desempolvar y yo no me parezco a nadie. Vania Borges. Como yo, es todo lo que me carto. Y si te encuentra uno que sea como yo, es todo lo que me carto. Y si te encuentra uno que sea como yo, es todo lo que me carto. Y si te encuentra uno que sea como yo, es todo lo que me carto. cintura, muchacho. Mira, mira cómo se va. Gracias. Bueno, en total...